Porque sé que los buscamos. Voy pisando pasos que ya di. ¿Dónde estás? Te busco. Solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Voy cruzando puertas tras de ti. Voy cruzando puertas tras de ti. La oscuridad invita a la experiencia. Amiga y enemiga es un animal que alimentarás hasta el fin. Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Tu cuerpo se echa tras la sombra, tu cuerpo laberinto eterno. Encubre de peligro y misterio, voy cruzando puertas tras de ti. Las sombras.